corazón apasionado, no te vayas de mi lado, ahora más te necesito. Mucho pienso en los recuerdos cuando ayer te daba besos junto con mi cariñito. Al calor de tus miradas me robaste todo el alma en la noche placentera. Te entregaba mis amores saturado de canciones en aquella primavera. Pero el tiempo no ha podido conseguir que nuestro idilio se consume en el pasado. Ahora nacerán de nuevo esas flores que murieron cuando las secó el verano. Pero el tiempo no ha podido conseguir que nuestro idilio se consume en el pasado. Ahora nacerán de nuevo esas flores que murieron cuando las secó el verano. Thank you.